¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa! Que te sigo queriendo, no sé hasta cuándo siga el sufrimiento que tengo dentro de mi corazón. Amor, quiero gritarte a los cuatro vientos que sin ti mi vida es un tormento. Si tú no vuelves, yo muera de amor. Te quiero decir en esta cumbia que te escribí que sin tu amor yo ya no soy feliz, que a cada instante estoy pensando en ti. Noches que te tengo en mis sueños y de mi mente no te puedo arrancar, porque te quiero a cada momento, extraño tus besos, no veo las horas de tenerte de nuevo. Por eso hasta cuando siga el sufrimiento, será porque te quiero, oh, oh, oh, oh. Será porque te quiero. Sigo queriendo, pues hasta cuando siga el sufrimiento que tengo dentro de mi corazón. Amor, quiero gritarte a los cuatro vientos que sin ti mi vida es un tormento. Si tú no vuelves, yo muera de amor. Te quiero decir en esta cumbia que te escribí que sin tu amor yo ya no soy feliz, que a cada instante estoy pensando en ti. Te quiero, si tú no vuelves, yo siento que muero. Y por las noches que te tengo en mis sueños, y de mi mente no te puedo arrancar. Porque te quiero, a cada momento extraño tus besos. No veo las horas de tenerte de nuevo. Hasta cuando siga el sufrimiento, será porque te quiero. Oh, oh, oh, oh. Será porque te quiero.